En Razón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. ¿Qué pasa cuando en la Biblia aparece el ángel del Señor? ¿A quién se refiere? ¿Sí? Han debido leer, los que leen la Biblia han debido encontrar varios pasajes en los que se menciona en el Antiguo Testamento que se apareció el ángel del Señor. Josué 5, 13 al 15, miren lo que dice. Josué 5, 13 al 15. Y van a entender con esto perfectamente de qué estoy hablando. Miren. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un gran varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, acercándose, le dijo: ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Y él le respondió: No. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y ahora he venido a ti. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué quiere decirle mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Quién era pues este señor? Porque si hubiera sido un ángel, le hubiera dicho: No. ¿Dónde te estás hincando? Te estás confundiendo. Yo solamente soy un guerrero, siervo. Pero cuando él se hinca, todavía el otro le dice: y sácate los zapatitos. No solo te hincas, sácate los zapatitos. ¿Quién era este? Esto es lo que teológicamente se describe como una teofanía o una cristofanía, que es una aparición de Dios en forma física en el mundo antes de la venida de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Porque con el Nuevo Testamento y con la llegada del Espíritu Santo, las teofanías cesaron. Si Jesús se nos aparece ahora, ya sería su segunda venida, hermanos. Él no se va a volver a aparecer hasta que no sea su segunda venida. ¿Sí? Entonces, las teofanías, las cristofanías, eran en el Antiguo Testamento y cesaron. Pero sí, el ángel del Señor, del que la Biblia habla muchas veces, no es otro que una aparición de Dios mismo. Vamos a leer otro pasaje súper interesante, Génesis 18. Génesis 18. Miren lo que dice. Desde el verso 1. Y se apareció, si ahora hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Déjame traerte un poco de agua, lavar tus pies y recuéstense debajo de un árbol. Yo les voy a traer un pedazo de pan y así voy a sustentarlos. Después pasarán, porque así habrán pasado cerca de su siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: haz tres medidas de flor de harina, amasa un poquito y haz panes cocidos para la gente que ha venido a visitar. Y luego corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Y lo sacrificó y lo preparó para que lo comieran. Y luego dice que tomó manteca y leche del becerro que había aderezado y lo puso delante de ellos que estaban debajo del árbol. Y dice que ellos comieron. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué se pudo postrar a Abraham y ninguno le dijo: no, estamos yendo a destruir Sodoma nomás? No tienes que postrarte, somos siervos como tú. ¿Por qué le aceptaron que se postre? Porque Dios se manifestó de forma física. Eso es una teofanía. Aquí hay un gran debate entre teólogos. Algunos dicen que los tres eran Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otros dicen que era el Padre con dos ángeles que lo estaban acompañando. Porque después la Biblia nos cuenta cómo se queda Dios con Abraham charlando y los otros dos van a destruir Sodoma y Gomorra. Es un debate muy interesante y se los dejo a los teólogos. Lo que nos concierne a nosotros es que aquí Dios se apareció claramente porque aceptó la adoración. Y es interesante también ver que Dios comió. ¿Sí? Porque no le dijo: no, guarda tu comida, eso es para humanos. ¿No? Lechecita y carnecita, comió. Pancito, todo, comió. ¿Esto sucede en el Antiguo Testamento? Sí, sucede. Se conocen como teofanías. Muy bien. Lo último. Contristar al Espíritu. ¿Qué es contristar al Espíritu? ¿Lo habré contristado? Me pregunta. Entonces, no sé, pues, ¿cómo voy a saber si lo has contristado o no? Pero lo más probable es que si te preguntas es porque no lo has contristado. ¿Sí? Porque si no, ni te importaría. ¿Sí? Una señal clara de que has contristado al Espíritu es que te vale. ¿Sí? Efesios 4:30, vamos a ver qué dice. Con esto estamos terminando. Efesios 4:30. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual están sellados para el día de la redención. El mandato de no contristar al Espíritu Santo es bíblico. Entonces, ¿en qué consistiría contristar al Espíritu Santo? De hecho, muchos conocen el pasaje bíblico en el que Jesús dice, cualquier pecado les será perdonado, pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo, ese no tendrá perdón. Algunos cristianos y algunos teólogos dicen respecto de este pasaje que la blasfemia contra el Espíritu solo era posible en tanto Jesús estaba predicando en la tierra. Y como él ya no está predicando, no hay manera de blasfemar contra el Espíritu, porque la blasfemia correspondería a una persona que diga Jesús está haciendo algo satánico. Sí, específicamente lo que sucedió en la Biblia. Pero es la postura de algunos. Otros cristianos, y nuestra postura es que el contristar al Espíritu o el blasfemar en contra del Espíritu es el estado de incredulidad continuo, permanente, ¿sí? Y eso se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, tú dices, Dios a mí me conoció mal hablado, sigo siendo mal hablado y me voy a morir mal hablado, porque no creo que Dios quiera cambiar, es porque Él me conoció así. No es pecado, no es pecado ser mal hablado. Ese es un estado de incredulidad continuo. ¿Por qué? Primero, porque la Biblia dice, Efesios 4:29, no salga de sus bocas ninguna palabra sucia ni grosera. ¿Sí? Entonces aquí ya, de entrada. Sí es pecado las malas palabras. Pero siguiente, tú vas y le dices a Dios que lo que Él dice que es pecado, según tú, no es pecado. ¿Quién tiene la razón, tú o Dios? Debería tenerla Dios, pero como tú dices no, ¿cómo puede Dios perdonarte de algo que tú no quieres pedir perdón? De algo que tú no quieres recibir perdón, porque sientes que no es pecado. Es un estado de incredulidad permanente, que se agrava con lo que Jesús dice en Juan 3:18. Juan 3:16 todos conocen, ¿no? ¿Ve? De tal manera, ¿no? ¿Hay gente aquí? De tal manera, ¿no? Dios, algún conocen, ¿no? ¿Ve? Juan 3:18 dice, entonces el que cree se ha salvado, pero el que no cree ya se ha condenado. Ese estado de incredulidad te hace no salvo, por consiguiente, contristador del Espíritu. Si tú como cristiano no le permites al Espíritu Santo que haga la labor santificadora que le corresponde en naturaleza, y niegas su labor diciendo lo que yo hago no es pecado de Dios, no me va a cambiar, estás en un estado de incredulidad continua. ¿Sí? Por eso digo que si una persona todavía le preocupa haber contristado al Espíritu, es que no lo ha contristado. Porque si lo hubieras contristado, ya ni vendrías la razón. ¿Para qué vas a venir? ¿No ve? Entonces, los que están preocupados por haber contristado al Espíritu, no lo han contristado y no lo contristen. Si leemos Efesios 4, el verso siguiente, hemos leído Efesios 4:30, el verso siguiente dice, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de ustedes. Todo lo malo se ha quitado. Antes los unos con los otros sean buenos y misericordiosos, perdonándose los unos a los otros como también Dios los perdonó. Clarito está describiéndote ahí lo que hay que hacer para contristar al Espíritu. ¿Quieres contristarlo? Sea amargado, enojate, ten ira, habla mal de los demás, ponle el pie para que tropiece a tu hermano y no quites ninguna maldad de tu vida. Entonces eso, añadirle todo lo que quieres. ¿Sí? Urcupiñas, alacitas, todo lo que quieras, añadirle. Y tu espíritu se va a contristar. ¡Solito! No te preocupes, solito va a contristar. ¿Sí? Pero si no haces eso, y al contrario buscas su palabra, no lo vas a contristar. Muy bien, eso es todo lo que yo tengo que decir en preguntas frecuentes hoy. Mi pregunta es si existe el destino, o sea, muchas veces oí, ¿no? Ya está, era su destino, ya está escrito. Uh-huh. Ah, esa es una muy buena pregunta. De hecho, no me acuerdo si es Romanos o Corintios, dice que la salvación para la cual hemos sido predestinados, dice. Y algunos leyendo ese pasaje dicen, entonces algunos están predestinados a salvación y otros no. pues a lo mejor yo no estoy, entonces ¿para qué me meto mucho con los cristianos? Y otros dicen, yo estoy predestinado para salvación, entonces viven la vida loca si ya estoy predestinado, igualito nomás estoy adentro. No, la predestinación no existe. La predestinación a la que Dios se refiere en Romanos, en otros pasajes, es que Él ha predestinado al mundo para salvarse, pero el mundo puede decidir si se salva o no. O sea, quiere decir que Él ha provisto en el futuro que cualquiera tenga oportunidad de salvación, pero el salvarte es una decisión tuya o no, por fe. Entonces, ¿tu vida está escrita? No. ¿Te va a pasar tal cosa en tu destino? No. Tú eres la que, en base a tus decisiones, vas forjando el día a día de tu vida. ¿Sí? Ahora, en base a esta misma pregunta, mucha gente me dice, ¿y Dios ya lo sabe? Dios lo sabe todo. A Dios no le podemos quitar su carácter de omnisciencia, la habilidad de saberlo todo. Dios lo sabe todo, pero el hecho de que Él lo sepa todo no significa que Él lo esté entramando todo. ¿Sí? Tú decides. Hoy día decidiste venir a Jasón, por ejemplo. ¿Eso estaba en tu destino? No. Podrías haberte quedado en tu casa. Lo mismo pasa con todos nosotros. No es que nosotros somos títeres del destino y que hacemos lo que escrito está de nosotros. No, hacemos lo que nosotros queremos hacer. Si no fuera de esa manera, Jesús no estaría preocupado en que creamos en Él, porque de todas maneras vamos a llegar a creer. Si aquí habrían 5 destinados, Jesús no se preocuparía, no, total, van a creer ahorita que se pierdan nomás en el mundo. Tarde o temprano van a creer. No existe tal cosa como el destino. Cada uno es dueño de todas sus decisiones. La hermanita de atrás. Yo solo quería saber qué significa contristar. Sí, sí. Claro, porque es como tú. Tú quieres que tu hijita sea feliz y te esfuerzas porque tu hijita sea feliz, y que tu hijita se revele a tu trabajo de hacerla feliz, te entristecería. Entonces esa es la acción del Espíritu. El Espíritu, como les he dicho, no se va, no se espanta, no es paloma, no vuela. No es que pecas y se fue el Espíritu, se entristece, y producto de ese entristecimiento su relación de Él contigo y tú con Él desaparece, y de repente ya no te habla, ya no te guía, ya no nada. Pero no es que se fue. Hay gente que dice, el Espíritu me abandonó. No, sigue ahí adentro, porque Dios te selló con el Espíritu, no te puedes separar de Él. Pero está triste, no te habla. Y eso es grave, porque el día que estés delante del Señor, sigues teniendo el sello ahí, que dice, yo lo sellé, y así te lo entristeció. Entonces, es grave. Claro, con el Señor todo es posible. Se llama pecado imperdonable porque tú no quieres que te perdone, pero en cuanto tú te arrepientes, Él te perdona. El hermanito de allá atrás está desesperado. Por no. Es una pregunta a la Karen, más que todo, me pidió que te la haga. ¿Qué significa el persignarse? Los que lo hacen, si está bien. Bíblicamente no tiene ningún significado, ¿sí? Si es un gesto externo de algo que sucede interiormente, yo no estoy en contra, ¿no? O sea, una postura, y esto ya es mi postura personal, como les digo, una respuesta bíblica no existe. No vas a encontrar un pasaje en el que diga, y os persignaréis delante de cada gruta, digamos, es un... Lo que yo le preguntaría a una persona que quiere continuar con esa práctica es, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Sí? Porque si, como las demás cosas que hacemos y que son bíblicas, son una manifestación exterior de algo que sucede interiormente, entonces no tendría nada en contra de que lo hagas. Pero si lo haces por cábala, o por saludar a la gruta de la virgencita, de la mamacita de tal parte, o por saludarlo al Señor que está en tal... No necesitas hacer eso. De hecho, el Señor está en todas partes, Él lo puede saludar siempre, y a la Virgen el Señor le mandará saludos, porque ella no escucha los saludos. Entonces, no existe una base bíblica para que demuestre una necesidad de ello. Sin embargo, como postura personal, no condenaría tal práctica, jamás lo haría si una persona me dice que es una manifestación exterior de algo que sucede interiormente. ¿Sí? Pero después, si eres futbolista y por cábala y tal, no entras a la cancha. No le daría el sentido, la verdad. La última pregunta es para nuestra hermana Amy. ¿El paraíso cielo donde se va el lado humano es el mismo paraíso del cual Adán y Eva fueron? No. El paraíso del cual Adán y Eva fueron echados es el jardín del Edén, ¿sí? Y ese es un lugar terrenal. La Biblia lo describe en un lugar en la tierra, mientras que el cielo ya carece de tiempo y de espacio. Son dos cosas diferentes. puedes casar con una persona que no cree en Dios? Te puedes casar con quien quieras. Ahora, si Dios está de acuerdo con eso, es una cosa diferente. ¿Sí? Dios dice que no, Él no está de acuerdo con eso. Pero tú puedes, claro que puedes. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? No es que yo estoy predestinado a casarme siempre con pegadores, ¿no? Toda la vida, en mi caso, me toca marido pegador. Siento matrimonio, ya voy, tengo gusto con los boxeadores, debo estar predestinada a los pegadores. No, tú decides con quién te casas. ¿Quién te manda a seguirte casando después de 4 palizas? La quinta ya no debías casar. Tú decides, cada uno decide. Entonces, por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Entonces, en cuanto a tu vida, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Pero eso no significa que te va a ir bien o mal. Por ejemplo, estás casada con esa persona que no cree, digamos, ¿no? Estás casada tú. Uh-huh. Eso reconoce el Señor de que te has casado, aunque no crea tu cónyuge. Claro, hemos leído en la anterior semana, hace 2 semanas en Hebreos, que para Dios el matrimonio es sagrado, aunque para los hombres no lo sea. ¿Sí? Entonces, dos personas que se casan según ellos solo ante la ley, no por la iglesia, dicen, ¿eh? No, porque tal vez nos vamos a dividir. ¿Para qué por la iglesia? ¿Qué creen que Dios ese rato está mirando a otro lado? Se está haciendo a loco, ha ido de vacaciones. Dios toma en serio cualquier voto que tú haces. ¿Sí? Aunque la otra persona no lo haga. Lo toma en serio. Y si un casado, digamos, es dos señores de allá atrás, la guapita de rojo y el de azul, digamos. Viene a Cristo la esposa y el esposo no. ¿Qué dice la Biblia? El que vino a Cristo casado, que se mantenga casado, no me vean con el pretexto de mi marido, no es cristiano, lo voy a dejar. El que vino casado, que se mantenga casado. Y el que vino soltero, que se mantenga soltero. Vengan en la condición en la que vinieron. ¿Sí? Ahora, si tú soltero en la iglesia quieres casarte con alguien, lo que la Biblia recomienda es casarte con alguien que crea como tú. Pero no solamente yo recomendaría eso. Porque muchos dicen, los dos somos cristianos, nos vamos a casar. Y tienen cosas en común. ¿Les gusta hacer cosas juntos? No, a él le gustan las películas, yo me aburro. A mí me gusta ir a la ópera, él dice que es una burrera. A mí me gusta ir a ver exposiciones de arte, él me dice que son hippies. A él le gusta salir con sus amigos, para mí son unos borrachos. O sea, si tienes todos esos problemas, el que seas cristiano, ¿tú crees que te va a ayudar a salir adelante de tu matrimonio? ¡Mentiras! El yugo igual no se refiere solo a la fe, se refiere a la vida. Ve si tú eres afín con tu pareja. Entonces, Señor, ¿tú estás de acuerdo con el yugo desigual? El Señor está en desacuerdo con cualquier yugo desigual, ¿sí? Porque si te vas a casar bolivarista y stronguista y toda la vida vas a pelear, pero no estoy hablando pues de bolivarista y stronguista, no, sino de bolivarista y stronguista, no vas a entrar a mi cuarto con esa camiseta, digamos, ¿eh? Sale aquí. Así no te cases, ¿no? Porque somos cristianos, no tiene nada que ver. Yo he conocido parejas de cristianos que se han casado cristianos, ministrados con consejería, con todo, y han tronado porque no eran yo igual, porque no se llevaban, no tenían cosas en común. Lo único en común que tenían era ir un domingo a la iglesia, y eso es poco en común. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Dios está en desacuerdo con todo yugo desigual. ¿Cuál es el yugo desigual espiritual? ¿Cómo yugo desigual espiritual? O sea, que se lleven bien y en que... En la vida, el yugo desigual, pero el yugo desigual yo creo y él no cree, digamos. Creo que eso es ya bastante más obvio, ¿no es cierto? Yo soy budista y tú eres cristiano, ¿no? Y tú andas los domingos a tu iglesia, yo voy a hacer mi vida de budista. Ahí es sacado de los pelos, es obvio que es yugo desigual, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, ¿por qué estoy respondiendo esto, Glenn? Porque lo que tú me preguntas es lo obvio, pero lo que pregunta la gente normalmente sobre el yugo desigual es lo que están mal acostumbrados a escuchar de la iglesia cristiana. Nos tenemos que casar entre cristianos, tenemos que ir al cine entre cristianos, tenemos que hacer todo entre cristianos, no me junto con no cristianos. Eso es un error, porque el hecho de que estés haciendo cosas entre cristianos no significa que lo estés haciendo bien. Ya hemos aprendido que lo que es un ateo en la práctica, ¿no? Vemos lo que se dice cristiano, pero vive como si Dios no existiera. Y de eso sabemos cientos de miles. Es la enfermedad más común en la iglesia. Entonces, tú eres cristiano, yo también de la iglesia bautista, yo de la iglesia metodista, nos casamos. No es así la vida. El hecho de que seas cristiano no garantiza que tu matrimonio va a salir adelante. Tienes que tener otras cosas en común y la fe. Ahora, si encima de tienes cosas en común, pero tú eres budista y yo soy musulmán, obviamente estamos en nutrición, ¿no es cierto? No puede ser. O Dios te puede usar para cambiar a otra persona. Eso es lindo creer, hermano. Lindo creer. Lindo es creer. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano quiero andar puro y recto y limpio delante de Dios, pero mi chica es mundana, la voy a convertir, la voy a convertir, la voy a convertir. Sí, seguro que la vas a convertir. En un ratito vas a terminar o borracho o con hijos. Es la verdad de la vida. Y discúlpenme que hable tan crudamente de estas cosas, pero lo voy a convertir a mi chico. Estoy orando por él, me he metido en intercesión, estoy haciendo ayuno para convertirlo a mi chico. Va a dejar las drogas, va a dejar las drogas. Hermano, Dios puede hacer todo, pero es más fácil que te lleven al mundo que tú los jales a Cristo. Sí, porque él no quiere ir a la iglesia, pero tú vas a sus fiestas. Él no quiere ir a la jornada de adoración, pero tú estás en su concierto. No nos haremos a los onzos. Para ser cristiano, o eres cristiano, o no eres cristiano. Aquí no hay medias tintas, ¿sí? Y el ser cristiano significa ir al cine, sí, puedes ir al cine, pues tomar Coca-Cola, pues lo que quieras, pues hacer en la vida, pero dándole honra a Dios. Entonces, si te involucras en una relación con un no creyente y tu relación no le está dando honra a Dios, ya sabes eso. Uno ya sabe. Cuando a mí vienen a decirme, hermano, usted tiene una chica y no sé si Dios le agrada, te cuento que si no sabes es porque no le agrada. La mayor parte del tiempo en tu corazón ya sabes, y por eso estás yendo a buscarle tres pies al gato para que el pastor te haga la sana y tú dices, estoy bien. Les he enseñado, ¿no? Una de las cosas de los tibios, ¿se acuerdan de una de las cosas de los tibios? Tratan de calmar su conciencia como sea. Entonces, si el pastor le dice, no estés con esa chica, van a ir con otra persona, hasta que algún cristiano les diga, sí, esa chica debe tener un plan Dios para que la salve. Entonces, sí, me ha dicho el fulano, los demás están equivocados. Este hermano tiene visión, palabra, profecía, revelación, varón de Dios. Así somos los cristianos. No necesitamos ser así. Bueno, entonces, para cerrar todo esto, todo esto, en todas tus relaciones, lo más importante es que le des honra a Cristo en todas tus relaciones. ¿Sí? Si te casaste con un no creyente, no te divorcies, eso es claro en la Biblia, orar por él y todo. Pero si estás enamorado, no seas sonso. Y no seas, no te busques un creyente, no te paras aquí, muchas pocas solteras. No. El matrimonio no tiene que ver con eso. El matrimonio tiene que ver con una decisión de dar. ¿Sí? Entonces, no hay que mezclar los tres, es el problema frecuente. Y los matrimonios por eso fracasan. Se casan 100, 50 se divorcian y los otros 50 vienen con 50 amigos. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazón.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazón.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.